Estamos recibiendo, vamos a conversar de ciencia, de la política, del manejo político, del conocimiento, podríamos decir, temas que cada tanto traemos también sobre la mesa para conversar con el profesor epistemólogo, amigo y compañero de esta casa, Alción Cheroni. ¿Qué tal, Alción? Buen día. Bueno, buenos días. Acá estamos. Como sé que ustedes están muy activos, bueno, saludamos a todos, agradecido de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, el agradecimiento es nuestro que nos dé este rato para conversar. En tiempos en que hace quizá un par de años no nos íbamos a imaginar, profesor Cheroni, que iban a darse estos debates, o por lo menos en base a lo que ha venido ocurriendo desde el año pasado en nuestro país, en torno a la ciencia, el papel de la ciencia, el manejo político del conocimiento, podríamos decir de alguna manera, partiendo de esta relación que surgió el año pasado a partir de la pandemia entre este grupo asesor científico honorario y el gobierno, ¿no? Cuando todo indica, por encima de lo que está ocurriendo con la pandemia en sí, que esta experiencia está llegando a su fin y ahora hay una etapa donde puede darse más, digamos, el manejo político de ese vínculo. Exacto, sí, creo que se ha indicado, tú has indicado perfectamente cómo estamos, ¿no? Es decir, lo que no estaba visible hace unos cuantos años, aunque siempre estuvo presente, era la relación entre la política y las comunidades científicas, es decir, y la producción de conocimiento científico. Esto ahora se ha hecho relativamente evidente. Todavía faltan, a mi modo de ver, esclarecer ciertas cosas que es necesario por lo menos ponerlas en el orden del día, ¿no? Claro. Pero esto es una cuestión que siempre ha estado presente, es decir, en la historia de la sociedad humana, de la época de la sociedad esclavista hasta el presente, el desarrollo y la producción de conocimiento científico en las escalas que se dieron en todas estas instancias de la evolución histórica de la humanidad, siempre ha existido una, digamos, una referencia desde el punto de vista de control de la política. Sí. Y la política no es una abstracción, ¿no? La política es una consecuencia de las relaciones de clase que existen en la sociedad. Por lo tanto, es la política de la clase dominante. Sí. Es decir, yo no voy a hacer ningún tipo de relato sobre esta cuestión, pero ya desde el punto de vista de esta relación, en la sociedad esclavista tenemos, por ejemplo, los diálogos de Platón, aparece definitivamente centrado la necesidad del control sobre los productores de conocimiento. Es decir, Platón decía en la República, en el diálogo de la República, los sabios, es decir, los sabios necesitan un control, necesitan un supervisor, necesitan alguien, no solo que los guíe, sino que no los controle. Es decir, que no se aíslen del proceso de desarrollo económico, social, que instala una clase dominante. Y así sucesivamente hasta llegar al capitalismo. En el capitalismo, en la sociedad capitalista, se hacen claras estas relaciones. Tan claras se hacen que nosotros conocemos, evidentemente, es decir, todos hemos tenido noticias de que un tal Galileo Galilei fue condenado por sostener determinadas posturas de carácter científico respecto a la estructura del sistema solar, ¿no? Claro, ¿y cuál podría decirse, cuál era el temor o cuál ha sido, si puede caracterizarse en una definición, profesor Cheroni, del poder hacia la ciencia? En la relación del poder hacia la ciencia, sí. Es que normalmente el conocimiento científico, aún dentro de las restricciones que pueden existir para su desarrollo, es un conocimiento que nos da posibilidad de transformar la realidad. Es decir, conocer la realidad en científicamente nos da la capacidad para transformarla, para cambiarla. Claro. Los poderes políticos, en relación de su situación económica o de las instancias que estas relaciones les dan, tratan de impedir que esto suceda. Es decir, uno tiene que imaginar, a Galileo lo condenaron por sostener que el sistema del mundo, el sistema astronómico, el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Uno puede decir, pero ¿y esto qué le importaba a la Iglesia Católica y a los poderes políticos e ideológicos de la época? Les importaba porque les daba una posibilidad de que la gente interpretara los fenómenos naturales en relación con los fenómenos sociales. Claro. Hay una obra preciosa de Bertolt Brecht que se llama Galileo Galilei, donde ahí explica estas relaciones, ¿no? Sí. Si usted saca, le dice uno de los personajes de la obra, uno de los inquisidores, dice, si, contra Galileo, si usted saca a la Tierra del centro del universo, lo que está sacando al Papa del centro del universo. Claro. Y simplemente esto, cuando uno lee las obras de los científicos de este periodo, del periodo del Renacimiento y del periodo llamado de la Revolución Científica, los siglos XVII, fundamentalmente XVI, XVII y parte del XVIII, hay que leer los prólogos. Hay un libro muy importante de un médico y fisiólogo Harvey, inglés, que era partidario además de Carlos I, al cual Cranwell le cortó la cabeza, sí. Que que en su prólogo dedica su libro, es decir, lo que descubre Harvey es que el corazón es el centro del movimiento de circulatorio de la sangre. Entonces dice, en el prólogo dice, dedicado a Carlos I, al rey de Inglaterra, sí. Así como tú, Carlos, eres el centro de la cristiandad, y en ese momento Inglaterra estaba peleando, la cristiandad, los cristianos ingleses estaban peleando contra los católicos romanos, así como tú, Carlos, eres el centro de la cristiandad, así el corazón es el centro de nuestro sistema. Es decir, esa analogía nos permite comprender otras analogías con respecto a las relaciones sociales, etcétera. Es decir, la ciencia siempre trae problemas, porque la ciencia se construye a partir de resolver esos problemas. Y además lo trae porque la ciencia existe un grado, digamos, severo y concreto de racionalidad, de ver las relaciones tal como se dan, ¿no? Claro. Entonces, esa potencialidad trasladada a las luchas sociales es un peligro total, ¿no? Claro. No sé si cabe en ese análisis diferenciar qué ramas de la ciencia, porque uno podría decir, bueno, pero ¿en qué puede perjudicar a gobiernos del capitalismo determinado descubrimiento sobre cosas que sirven para la salud, de esas ramas de la ciencia, digamos, ¿no? ¿En qué puede poner cuestión su sistema de dominación? Si no, al contrario, si no le sería funcional a esa lógica del capitalismo el apoyar y encontrar determinados descubrimientos. Bueno, ahí hay una, digamos, una relación contradictoria. Ayer el maestro Abella nos enseñaba lo que es la dialéctica. Sí. Es decir, ahí existe un proceso contradictorio. El capitalismo, o la burguesía, estimula la producción científica. Sí. Estimula en el sentido de la necesidad de tener conocimiento sobre la realidad precisamente para desarrollar la producción económica, ¿no? Uh-huh. Y la inversión en el proceso económico, a través de las máquinas, la organización industrial, todo eso. Ahí la ciencia aparece, digamos, potenciando al sistema, uh-huh. potenciando la capacidad económica y su desarrollo del sistema, e incluso también potenciando la capacidad del sistema para controlar las insurgencias sociales y las rebeliones. En el caso de la salud es un caso muy específico, ¿no? Uh-huh. Que incluso lo estamos viendo con cierta sorpresa para algunos y con menos sorpresas para otros. Es decir, ¿por qué esta discusión hoy existe esta discusión en nuestro país? ¿Por qué se da? Porque al final de cuentas uno puede suponer que si el gobierno creó un instrumento de carácter institucional, que es el grupo de asesores científicos honorarios, el GACH, sí. ¿No? Lo creó precisamente para dar potencialidad a su política de salud, a su política de control de la epidemia. Claro. Esto parece ser así, claro. Sin embargo no lo es así. Es decir, precisamente la creación de una estructura de este tipo es la creación de algo para poder controlarlo y potenciar su capacidad. Es decir, se trata, por ejemplo, de esto. Yo voy a tratar de dar un ejemplo más claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando nosotros vemos que se produce una epidemia de este tipo, es decir, cuando se desarrollan epidemias de este tipo, es toda la sociedad la que está afectada. Para el capitalismo no es toda la sociedad que está afectada. Lo que están afectados son los intereses económicos del sistema. Es decir, ¿a qué lugar afecta una epidemia? ¿Cuáles son los lugares donde se centra las consecuencias negativas de una epidemia? Claro. El capitalismo transforma todo en mercancía. y que al transformar todo en mercancía transforma hasta los virus en mercancía. Por eso vemos ahora los combates tremendos sobre las vacunas, las contradicciones que hay, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con la transformación de una epidemia en un negocio. Ahí hay una contradicción con las comunidades científicas. Las comunidades científicas no operan para, digamos, para fundamentar los negocios de nadie. Operan para investigar, para descubrir, etcétera, ¿no? Entonces se produce ese tipo de contradicción. Yo veo esto, ¿no? Cuando se inicia esta pandemia, sí, hay un hecho, que es, nosotros tuvimos todo un largo periodo de mucho control de la salida de la gente a la calle, ir al trabajo, ¿no? Sí. Pero el primer hecho que sucede, la primera habilitación de trabajadores en este país es a UPM. Cierto. Es decir, la primera, y para que ingresaran extranjeros también. Y después pasa eso, ¿no? Sí, sí, y después pasa eso, ¿no? Sí. Entonces, esa habilitación tiene un significado. Sí. Tiene el significado de saber cuál es el interés económico de este gobierno. Sí. ¿Cuáles son sus relaciones con los poderes económicos, o sea, con el capital financiero. Y ahí sí que hay una contradicción tremenda entre las comunidades científicas y el poder, ¿no? Y la política. Sí. Es decir, porque se les está exigiendo que apoyen una política de salud, una política de control de la epidemia, etcétera. Sí. Y sus recomendaciones, por eso son asesores, y sus recomendaciones a veces son aceptadas y a veces no, uh-huh, en función de ese otro interés. Claro. Esta es una real contradicción dialéctica que a veces se puede transformar hasta en antagónica, no creo que en este caso lo sea, pero digamos, sucede ese problema. Es decir, el asesor asesora, el asesor indica algo, sí, el que decide es el gobierno. Sí. Y en esa relación, lo que manda verdaderamente es el gobierno. Es decir, los integrantes del grupo asesor, por supuesto, son gente muy muy valiosa, ¿no? Uh-huh. Son gente de valía, incluso hasta internacional, desde el punto de vista científico. Sí. Pero a mi modo de ver, es que, como curiosidad digo, ¿no? Uh-huh. Parece que no hubieran estado como vertidos en qué mundo se viven, ¿no? Claro. ¿Y a qué se estaban exponiendo? Dependiendo del ofrecimiento que les estaba haciendo el gobierno. El gobierno no, ninguno de los gobiernos es generoso con la ciencia. Sí. Es decir, la generosidad tiene un límite en ese sentido. Nosotros estamos discutiendo todavía que nos den el 1%, sí, para la investigación. Y el otro día, creo que ustedes fueron los que leyeron algo del diario El País, donde le decían a los científicos que le estaban dando demasiado dinero y lo estaban gastando ya, nadie sabe en qué. Sí, exacto. Después le vamos a preguntar sobre eso. En este caso del vínculo, de la relación del GACH con el gobierno, el punto de distanciamiento, digamos, el nudo ciego ahí, es que el GACH analiza, y desde la lógica científica del movimiento de gente, cómo eso incide en la propagación del virus, plantea que habría que reducir la movilidad, y el gobierno sale a plantarse como quien tiene, en realidad está más aterrizado en la realidad que los científicos, en el sentido de que reducir la movilidad puede perjudicar la economía de mucha gente, de incluso gente de condición humilde, pero detrás de eso está también, la como usted dice, profesor Geroni, la negativa a utilizar recursos para ayudar a la gente a suplantar esa pérdida de la movilidad. Claro, y en función de esto que tú estás diciendo, le viene una aparente contradicción. Uh-huh. Es decir, no digo aparente, es una contradicción existente la que acabas tú de explicar. Sí. Pero no es la fundamental. Claro. Para mi modo de ver, no es la fundamental. La fundamental, lo que esconde, es cómo el gobierno utiliza a las comunidades científicas. Claro. Y hay una cosa que es realmente interesante. Es decir, el señor presidente emitió una especie de consigna, uh-huh, una cosa que se llama la libertad responsable. Sí, sí. Y ahí está la clave de este asunto. Claro. Es decir, el gobierno no es responsable de nada. Sí. Hay otros responsables. Claro. Los responsables son los ciudadanos que no cumplen con esto que les estamos indicando. también la oposición es responsable porque está como saboteando, y también el grupo asesores que insiste en cuestiones que no debería insistir, ¿no? Ajá. Es decir, realiza un operativo de difusión sutil, a veces otra gente lo dice directamente, yo he escuchado por radio a periodistas diciendo estas cosas, de que en el fondo también el GACH le está saboteando. Ajá. Es decir, que no es culpa del gobierno, ¿no? Sí. La libertad responsable lo libera de propias y únicas responsabilidades que tiene un gobierno y la traslada a otros. Había una famosa película que se llamó Argentina, que creo que la culpa es del otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, se sacó esto de arriba, o creyó sacarlo, o la gente ha entendido eso, ¿no? Claro. Porque además hay todo un espacio de utilización de este famoso concepto de libertad responsable, ¿no? Que mucha gente ha entendido, bueno, somos culpables nosotros, uno lo escucha muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, yo no respeto, tengo que salir, tengo que ir. No, señor, no es así. Y ahí entra la comunidad científica. Porque este grupo científico es un grupo creado por el gobierno. Sí. Es un grupo creado por el gobierno a su servicio. Claro. La libertad que pueda tener está limitada por los objetivos económicos, políticos, sociales del gobierno, e incluso por los objetivos que tiene con respecto al desarrollo de la ciencia, que sabemos que es muy limitado. Y lo sabemos simplemente por los presupuestos. En el último presupuesto se quitaba plata para la ANI, etcétera, que hubo un movimiento ahí dentro de la comunidad científica como para parar semejante absurdo, ¿no? Sí. Le están pidiendo a los científicos que trabajen, que exploren, que indiquen, etcétera, y todavía les sacaban un espacio de inversión, ¿no? Que no sé si lo han arreglado, no tengo idea sobre eso, ¿no? Entonces, ahí es también clave esto. Yo creo que el problema esencial no es lo que el gobierno quiere, eso lo sabemos todos. Cuando digo lo sabemos todos, por lo menos lo entendemos, desde nuestra parte lo sabemos. ¿No? En general, mucha gente no lo sabe, o no lo quiere entender, o no podemos transmitir para que se entienda. Eso es claro. Este es un gobierno que tiene una especial, relación, más que especial de relación con el capital financiero internacional, es decir, acá es de lo que mandan son los monopolios. Y si uno atiende a la constitución del grupo del GACH, si uno lee la resolución de la Presidencia de la República con respecto a su creación, hay un aspecto que no ha sido enunciado, muy pocas veces ha sido enunciado. Es decir, se crea el grupo asesor va a informar al presidente de la República, sí, de dar los informes sobre la situación, cuáles son sus direcciones, objetivos, lo que debe hacer el gobierno, le indica cosas, pero no pasa directamente a la Presidencia de la República. Hay un intermediario en esa resolución. Y curiosamente, o no curiosamente, ese intermediario, es entre otros, componen tres personas. Está el señor Isaac Alfi. Sí. Entonces, el GACH no se dirige directamente al presidente, el GACH pasa sus informes a ese grupo asesor, ese grupo intermedio dirigido al CIE, que es quien selecciona lo que debe pasar al presidente. Sé que en los últimos tiempos parece ser que Radi y los el doctor Radi y otros han hablado directamente con el presidente. Sí. Pero la resolución tiene eso en intermedio. Es decir, ¿quién es el que evalúa? En este caso, voy a decir formalmente, ¿quién es el que evalúa lo que debe pasar a la presidencia para aplicarse los informes que claro. del capital financiero internacional? Porque ese es el señor Alfi. Claro. Es decir, la evaluación científica, en estos casos, nunca se hace desde el punto de vista de la naturaleza propia de la ciencia, del conocimiento científico. Se hace de acuerdo a los intereses de las empresas, o los intereses de quienes mandan el país. Claro. Lo vimos en el inicio de quienes tienen que ir a trabajar y a dónde. Lo vemos ahora en todas las discusiones sobre gente que tiene problemas sociales, etcétera. Y como tú decías, el gobierno no destina una masa de dinero para solventar esto. Destina pequeñas pequeñas, digamos, a pequeñas zonas, sí, limitadas, ¿no? Es decir, hay toda una gran batalla con respecto a esto, que es de dónde sacar el dinero. Nosotros hemos sostenido, cuando digo nosotros, adhiero a lo que en la radio y la Unidad Popular transmite. Es decir, hemos transmitido que hay fuentes de dinero brutales que se puede tener, pero de ahí no se toca. Claro. Incluso lo estamos pidiendo en todas las discusiones, ¿no? En todas las discusiones. Lo estamos pidiendo incluso en una discusión muy alejada de esto, aunque tiene alguna relación, que tiene que ver con el aspecto de las jubilaciones, etcétera. Sí. No se saca la plata donde hay que sacar, que son las AFAP. No se elimina el foco, el factor esencial de por qué no hay dinero. Y acá en el caso científico pasa lo mismo. Es decir, se les ha dado mucha publicidad. Se ha abierto muchísimo eso, y es importante para la discusión que tú planteabas con respecto a la situación de la ciencia en un país de capitalismo dependiente, etcétera. ¿Qué pasa, no? Pero esa es una discusión que tiene que ver con este tipo de cosas. Y lo que pasa es que una epidemia como una guerra crea crisis de magnitudes insospechadas. Y esas crisis de magnitudes insospechadas es aprovechada. Es decir, el capitalismo aprovecha todo, ¿no? Aprovecha las muertes como aprovecha las vidas. Y le interesa que algunas vidas queden vivas y otras vidas no queden más vivas. Realmente es importante y ha producido una serie de información, conocimiento, etcétera, que ahora hay que revelar. Uh-huh. Es decir, y creo que es un papel fundamental que los integrantes del GACH lo hagan. Claro, ¿no? Claro. Es decir, que ellos se pongan, luego que estén liberados de esta relación con el gobierno, ¿no? Que pongan claramente cuáles han sido las situaciones para ir pautando, para resolver estos problemas, porque no debe quedar, digamos, no debe quedar aislado esto, ¿no? No debe quedar como una experiencia que pasó y que estuvo bien, estuvo mal, estuvo regular y nada más. Yo creo que ahí acumula una cantidad de cuestiones que los integrantes del grupo asesor están capacitados como para transmitir. Y lo deben hacer, yo me disculpo porque voy a dar un consejo, en una forma autocrítica, ¿no? La necesidad de que se asuman, todos asumamos, cuáles han sido los aspectos negativos que no se han podido resolver o que se han evitado resolver. Porque el GACH no fue creado para que asesores científicos transmitieran ciencia, fue creado para proteger a un gobierno. El gobierno lo hizo para protegerse, para decir, miren, nosotros, como le escuché una vez al señor presidente decir, la espalda nuestra está cubierta por los científicos. Sí. Y esto es peligroso. Peligroso, sí,